CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 579ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola, elefantísticos amigos! Ahí están todos los amigos elefantísticos y elefantiásicos sumando sus trompitas aquí. Algunos sí, felices, otros tristes, otros ni madres, no, ni felices ni tristes, con esas caras de estoy viendo y estoy pensando algo interesantísimo y en realidad están echando la hueva. Sí. Pero está bien que así sea, tenemos a la tripulación en su conjunto, hoy la hemos logrado reunir dentro de la cabina de mando, lo cual es todo un honor. El capitán Vinilo en los controles de la nave, retornando de un pozo depresivo de madridista procedencia. Sí, está empastillado, pero sí, está claro. ¿Quiere hacer alguna declaración capital? Bueno. Una declaración capital, eso es claro. Una declaración, así que es importante luego de venir de un... se va a mantener así como una especie de luto permanente. ¡Qué cosa maravillosa! Tenemos también a la productora superstar de este programa, la que todos los programas de radio quieren tener y no saben cómo conseguirla, pues están ocupados en otras tareas, es decir, la muda. ¡Diosa! Y ni más ni menos que al líder espiritual de los técnicos del mundo, reflejado en ellos cada uno de los que están allí acomodando botones, tocando teclas, apretando botoneras y mirando racks de efectos especiales, es decir, el Mico. Con toda... mire, es un honor, señor Mico, así lo voy a tratar usted, repartiendo flores por ahí. Y agradecido. Sí, ya no mames tampoco. Bien, claro. O sea, uno le da un segundo y ya empieza se para arriba de una cajita y empieza a protestar sobre las leyes laborales que hacen que alguien tan capacitado como un técnico esté sometido. Mico, que te la pases bien también, ¿eh? Hay momentos que te la pasas bien, son instantes quizás, pero bueno, es como potenciable esto, ¿eh? Y el planeta gira, ridículo, incoherente, vital, remoto, razonable. Puede que tus lágrimas se pierdan entre la multitud, puede que esa sonrisa le valga nada al resto, puede que tus preocupaciones mañana parezcan tonterías y que las efímeras alegrías se confundan en la marea humana de las calles, los rascacielos y los motores de explosión. En este mundo infinito donde para cada uno lo más importante es lo que le está pasando, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia: el programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Estoy viendo CNN, dice aquí Josafat. Dice, no, bueno, nos comenta. ¿Qué estás haciendo ahora, Josafat? Le dijeron. Estoy viendo CNN. En inglés o en español. No sé. Y dice, es lo mismo, ¿no? En determinado momento se sincroniza. Y lo que pasa es que uno no entiende ni madres cuando se ponga en gringo, pero entiende las imágenes. Y es lo que le está pasando a Josafat. Dice, y están interrogando a unos funcionarios pendejetes por el escándalo de los prisioneros de Irak. No paran de darnos, ¿cómo decirlo esto? Imágenes de consumo. Últimamente, esta cuestión de la guerra, ha aparecido una imagen donde unos líderes iraquíes le cortan el cabello a un prisionero norteamericano a la altura del cuello, ¿verdad? Claro, de alguna manera. Sí. Yo me vi también contradictorio frente a esa imagen, porque por un lado decía, ¡ah, chido! Vio, a uno le sale así como la cosa humana media asquerosa, y decía, ¡mey, ojalá se vea mucha sangre! Luego dije, ¡ay, pobre, podría ser yo! Luego dije, ¡no podría ser yo! ¿Qué tengo que hacer en Irak? Y más si soy un civil norteamericano. Después dije, por otro lado, esto está bien que se vea, ¿no? Porque que al verse nos está mostrando lo que es cuestiones que antes no se veían, el horror de la guerra, etcétera. Luego dije, está bien que esto se vea, pero nada, a la gente que tiene sentimientos un poco claros le hace daño y dice, ah, qué horror, y a los que están embarcados en esa guerra les duele madre. Ah, o sea, claro, hijos de puta. Claro, sí, está muy bien, habría que... Nada, así que bueno, una situación contradictoria también. Sí. Pero cuestiones que no paran de aparecer ese tipo de imágenes de un lado y del otro, que ejecutan, que cosas, que ponen desnudo, que me conectan a cables 220. Esta y cosas es la guerra. Sí, esta es la guerra y así estamos educando a aquellas criaturas que están frente al televisor y ven el morbo crecer y crecer. Y bueno, nada, y ahí estaba, ¿no? Viendo las imágenes, igual que estaba este amigo, Josafat, viendo sus imágenes de otra parte, imágenes que se refieren a otra cosa, al interrogatorio de los prisioneros de Irak, ¿no? Y dice, y me hierve la sangre, los maltratos están en fotografías, ¿qué putas madres hay que interrogar? Deben castigarlos, que los castiguen, que les hagan lo mismo como mínimo, ¿o qué? Dice Josafat, que abona aquello de ojo por ojo y diente por diente, sí que sí, lo cual tampoco ha llevado demasiado al planeta a un mejor futuro, ¿no? Dice, bueno, hacen el mismo show para condenar a muerte a los mexicanos que morían en Estados Unidos, se pregunta así de manera irónica. Bueno, una vez más expresó mi coraje, les quiero preguntar si hay formas de escuchar programas anteriores, pues yo apenas los comienzo a escuchar desde la semana pasada y sí quiero conocer su negro pasado. De cuando éramos negros, ¿recuerda? Claro, sí, yo lo recuerdo. Sí. Vivíamos en Cuba. Vivíamos en La Habana y éramos dos morenos que hacíamos radio. Y Fidel nos pateó el culo. Sí, porque dijimos, Fidel, ¿qué pasó con un avión que estaba sobrevolando la isla? Claro, le dijimos, Fidel, que se le ha acabado la gasolina al avión. Y Fidel, bueno, nos mentó la madre y nos invitó a retirarnos, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, Josafat, nada, en nuestro negro pasado está la comunidad, en caso de que el mundo se desintegre, fundada por Dark Nemesis, sí, y por muchos amigos que se fueron sumando, y allí también tienes la conexión a The Lobo Road, ¿no? El lobo. Hablando del lobo, el otro entró al chat, me puteó y se fue. Sí. No sé qué anda el lobo. Lo pasé y lo vi. Se enojó con algo, no sé, que le parece, está como loco. Lobo. Pero bueno, igual la conexión al lobo sigue teniendo toda la colección de programas, la colección casi completa, y nada, puedes entrar ahí, están todos los links en la página de la radio, sí, en el caso de que el mundo se desintegre, están los links a la comunidad en caso, y bueno, todas esas cosas, y también la página del Lobo. Ahí hay un montón de programas para bajar. Lobo.com, donde hay un montón de programas y nada. Y nuestro negro pasado está ahí, lamentablemente, Josafat. ¿Qué tal, mis queridos compadres espaciales? ¿Cómo han estado? Se comunica Isaac desde Tabasco, ¿no? Hola, y Isaac. Dice, bueno, ¿cómo han estado? Yo me reporto para contarles acerca de un evento que se celebró en el DF mexicano, el pasado domingo 9 de mayo. Estoy hablando del Vive Latino 2004, por si no están enterados. Fue un concierto de cerca de 40 bandas de rock mexicano y latinoamericano, como lo son Zoe. Zoe es una banda de Cuernavaca. Me ha hablado de justamente de Zoe, pero a modo ya de hincha pelotismo, diciendo, escucho Zoe, escucho Zoe, que está buenísimo, que son de Cuernavaca, que son compadres, que esto es Cowa, ¿no? Y ahí estuvo Zoe tocando. También Maldita Vecindad, una banda histórica mexicana, ¿no? La Bersuit, Bergarabat de Argentina, La Cuca, ¿no? También Azul, Violeta, Santa Sabina, Auténticos Decadentes, entre otras más, dice. La cosa fue que viajé 600 kilómetros para asistir a dicho evento, pues, si recuerdan, vivo en el sudeste, en Tabasco. La asistencia fue de poca madre, asistieron más de 70.000 gentes, ¿eh? Wow. Oh, dice, y la energía estuvo siempre al máximo, y pues las bandas dieron un espectáculo de primer nivel para que nunca cayera el ánimo, dice. Yo personalmente fui a ver a mi banda favorita desde que estaba en la secundaria, que es La Cuca. La Cuca es una banda de power rock, ¿no? Sí, le han crecido los pelos y tienen histórico reconocimiento allí en México, ¿no? Dice, pues después de muchos años decidieron volver a tocar juntos, pero bueno, para recordar viejos tiempos y escuchar las canciones que forjaron la base de tu vena rockera. José Force, dice, y compañía dieron su mejor empeño en interpretar canciones como Cara de Peace, Electroshock, el solo de bla, bla, bla, y sigue así. La banda dio un regalito para los asistentes, que fue una stripper que estaba buenísima. ¡Ja! Para entretener, ¿no? Claro, hay sí, algunos que van a esos eventos no para buscar música, sino para buscar... A ver, sí, a ver, quiero un culo arriba del escenario y nada, y la gente de Cuca se lo dio, dice. Estoy muy feliz con todo esto y, bueno, valió la pena ir al evento. Y como aún no me pasa la emoción y sigo cantando las canciones de La Cuca, dice, tuve que mandarles este mensaje para expresar mi emoción. Al cabo que, bueno, no me cuesta nada y así los que no lo han escuchado o no han ido, se enteran, ¿eh? Sin más, los saluda a los tripulantes La María Tijuana, en especial a Mico, y acá en la Tierra le mando un saludo a Celeste Nord. Ja, grande Celeste. Y a su hermana Angie Nord. Dice que las quiere un chingo. De parte de Isaac, está feliz, ¿no? Se ha movilizado todo para ir al encuentro de buen rock and roll y lo ha encontrado ahí en el DF mexicano. Saludos, pirata, señor Lagartija, muda, capitán Vinilo, con respecto a lo que dije la vez pasada. ¿Qué dijiste la vez pasada? Voy a buscar la firma de este mensaje para al ganso salvaje, ¿eh? Hola, ganso. Ahí está el ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo, diciendo con respecto a lo que dije la vez pasada, no es que diga que Fox es una maravilla y que el gobierno es un gran chingón, dice. Lo que sí es que antes de juzgar de una forma aventurada, analizo la situación. Me pongo en los dos puntos de vista y juzgo, lo cual está muy bien, ¿no? Ajá, es un análisis. Hay que tomar tres puntos de vista. Uno desde fuera, otro desde un lado y otro desde el otro, ¿no? Y entonces tú son todos unos hijos. Claro, y formas así una especie de triángulo que dice que se lo lleve la chingada, claro. Dice, lo que sí es que antes de juzgar de una forma aventurada, analizo la situación. Por lo mismo, no le puedo echar la culpa al gobierno actual de la situación que vive México. Por ejemplo, el pendejo que le mentó la madre al gobierno mexicano por la situación con Cuba refleja la falta de información, porque si escuchara bien las noticias, sabría que la situación con Cuba refleja... bueno, nada, esto viene de hace tiempo. Las razones por las cuales tomó la decisión México de suspender relaciones con Cuba, las considero que son válidas. Ahora Cuba hace todo el escándalo de que por México... que México votó a favor, dice, para que se respetaran los derechos humanos en Cuba, lo cual es una postura que México ha tenido siempre con todos los países. Y México siempre va a votar para que se respeten los derechos humanos en Cuba, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Irak, etcétera. Bueno, yo aclararía aquí, México la va a seguir votando mientras Estados Unidos diga que la vote. Pero bueno, no me voy a meter tampoco... Esta es la declaración del ganso salvaje y yo me salgo la vaina para meterme en cuña y no, no es así. Bueno, vamos a respetar esto. Si Castro no quiere que entren para ver si realmente se respetan los derechos humanos, por algo ha de ser. Pinche dictador de mierda. Los que apoyen a Castro se pueden ir a vivir a Cuba. No les doy más de un mes para verlos de regreso. Seguramente los que se salen de Cuba huyendo es porque viven de poca madre ahí, ¿eh? Bueno, conclusión, antes de hablar, infórmense, lea. Si saben, claro. No, si saben leer, dice. Sí. Si lo que pasa es que también hay que ver los textos que lees, los autores que lees. La fuente de información que tomas. Bueno, por último, mi querido Al Capone, no solo es necesario tener materia gris, también hay que saber usarla, dice. Y para que tú me llegues a dar un piñazo, como dicen en Argentina, primero tendrías que bajar unos kilos. Uy, pero esto viene de golpe y golpe, ¿eh? Ay, señores, este programa está cada día más violento. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Ey, chicos, ya como un tanto que me aburrí con todo eso de Fox, de que le meto la madre, de que la política exterior, de que los norteamericanos, de que Irak responde, de todas esas cosas de la política que hacen este mundo de mierda que es, un poco así como cansado, digo, pero está muy bien y comprendo que todos estos mensajes no son leídos a absolutamente en ninguna radio y entonces ni en ningún lugar, y es el foro como para venir aquí a debatirlos y a obtener cierta lucidez, que a lo mejor es lucidez para algunos y para otros vale madres, ¿eh? Está sumamente interesante algunas cosas, pero digo, si entramos en el ad nauseam, en el infinito de empezar, no, porque Fox, no, porque como que ya nos vamos a aburrir y esas cosas, así que bueno, nada, vamos a por otro aquí, el Smith del DF mexicano, que dice, lo más ridículo que he visto es al presidente Fox. Ya estamos, ¿no? Escúcheme, presidente, porque aquí lo que dice el Smith es que usted prometió un cambio para hoy, cuando al ser presidente de México, teniendo en cuenta que hoy lo hizo ayer y hará mañana, siempre lavar las bolas a Bush. Usted, nada, vamos a terminar con esto. Ya más o menos todo el mundo conoce las realidades y tiene su su noción formada de cómo están dadas las cosas. Pero le pido a Chente, las políticas de Estado. Sí, mándenle un saludo a esta gente que está como encabronada, Chente, vamos. Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Ahí está. Bueno. Un caluroso, saludo. Sí. Ya vamos a salir un poco de esta vaina, ¿no? Y pasaremos de esta vaina, nada mejor que irnos directamente a la capital de Venezuela, es decir, a Caracas, donde está Darboy Rafael, que es una pregunta. Hola, Darboy. Si el niño elefante nos protege, ¿por qué el pinche mundo se va a desintegrar? ¿Es que acaso él nos protegía y no pasaría nada si él nos protegiera? Lo que me hace deducir que este programa no debería existir, porque el mundo no se va a desintegrar por obra y gracia del niño elefante, Darboy Rafael. ¡Ay, mierda! ¡Un niño que piensa! ¡Deme mi bat de béisbol de aluminio, por favor! ¡No, no le pegue! Sí, es que no me... Darboy. Sí. El niño elefante nos acompaña en este camino, pero no va a hacer que el mundo no se desintegre, porque el mundo ya se lo lleva sin nada. Escúchame, igualmente quiero afirmar, siempre dijimos, el niño elefante es energía. Claro. Y también la energía destructiva del mundo forma parte de esa trompa loca, ¿no? Así que bueno, Agustín Morori desde Tucumán dice la historia de María y su amigo María Iponete. María Iponete estudió en medicina, María es se recibió en 2 años, Iponete en 4. María y Telameto fueron a bucear, María llegó a los 50 metros y Telameto hasta el fondo. Bueno, vamos a volver con los mensajes que tienen que ver con Fox, con la política internacional, con todo ese tipo de cosas, porque creo que, bueno, abonan mejor hasta... Hola, cabrones, bueno, ya soy un poco menos encabronado, dice el Austral desde Canadá. Ahora Austral. Dice, me cayó bien que el señor pirata leyera mi mail y que hablara de las contradicciones del mundo actual y al mismo tiempo de las contradicciones de la condición humana, puesto que estas contradicciones, dice, no tienen solución. Mejor a seguir dando vueltas por el universo antes de que el mundo se desintegre camino hacia ningún lugar. Canadá es muy raro, nos dice el Austral. Nosotros lo sospechábamos eso, ¿no? Ya un país que tiene como bandera en el centro una hoja, es digo, raro, ¿qué mierda es esto? El paraíso, Adán y Eva, se le ha caído la hoja y ha ido para la palmera, a la bandera, digo. A la palmera. No hay palmeras en Canadá, un dato estadístico que vale la pena aclarar de aquí. Bueno, Canadá es muy raro. Un par de semanas atrás tuvimos varios días soleados y en general con buen clima, dice el Austral, así arqueando una ceja. Sí. Dice, ahora tenemos nieve, como para que no se nos olvide que estamos bastante al norte. En México decimos que el saludo, dice, un vaso de agua y una mentada de madre, no se le niegan a nadie. Está muy bien, ¿no? Claro, dice, sí. Y en vista de que no se me ocurre ninguna pregunta para el señor Lagartija, le mando una mentada de madre a Vicente Fox, dice. Bueno, mis tripulantes de la marihuana, les dejo por aquí, por el momento, ahí dando vueltas alrededor de este confuso planeta mientras el tiempo nos dure. Saludos a la muda, al Mico, al capitán Mirilo y a todos los marineros escoceses en falda. Por supuesto, también para usted, pirata, pata de palo, el Austral. Ahí está el Austral, que está bueno esto, ¿no? Uno se encabrona, larga todo, hay que hablar. Lo importante es aquí hablar, a veces hasta... perdiendo el sentido lo que uno habla y arrojando las cosas así del subconsciente sobre una mesa, pero está bueno, uno se saca de encima como presiones y ese tipo de cosas, y hablando uno conoce además algunas cosas que uno tiene guardadas y dice, eso no le debe interesar a nadie, ¿no? Nah. Y hay muchos casos así. Yo el otro día, por ejemplo, hablando con mi querido amigo de Tucumán, el Adolfo, me ha dicho que su abuelo tenía un cine. Era dueño de un cine allí en Alberdi. Claro, y él lo tomará como muy bueno, sí. Pero esas son las cosas que interesan a uno a veces. Yo me imagino vestido de negro, con un sombrero enorme y largo, muy alto, y con las películas bajo el brazo, poniéndolas y diciendo, miren esta mierda. Bueno, algo así debía ser el abuelo, porque dice que no lo quiere nadie en todo el pueblo. Dice que el viejo está loco. Está bueno. Y hay que estar un poco loco para tener un cine, pero es fabuloso ser el dueño de un cine de pueblo, ¿no? Que por otra parte, el cine ha sido clausurado, no existe más por estas cuestiones de el DVD, el High Ball, las distribuidoras mundiales y todo ese tipo de cosas. Los cines en la Argentina, la gran mayoría de los cines en la Argentina fueron cerrados automáticamente por la llegada de las cadenas internacionales de cine, que son esas salas de mierda con 3 butacas donde te pasan la película, con Cinemox, sonido surround y Cinefox y Cinemax y la cadena Cinemark y todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, los cines de barrio, los cines de pueblo, fueron yendo a la quiebra, ¿no? Y ya no pudieron llegar al público como llegaban entonces. Entonces, también muchos de esos templos del séptimo arte fueron comprados por los evangelistas. Y entonces hicieron iglesia evangélica. Y no va que al abuelo le fueron a ofrecer, vinieron los evangelistas y dijeron, ay, en el nombre del Santísimo Señor Jesucristo, queremos comprar este local para hacer lana con todos los feligreses a los que le quitamos el diezmo. No, esa parte no la debes decir. No, debemos traer la palabra de Dios. Y el abuelo lo sacó a escopetazo, le dijo, no, y ahí está el cine, ¿eh? Y a lo que voy de todo esto, que me dijo que tiene un montón, pero muchos, muchos afiches. Afiches originales de las películas de todas, de todos. Y entre las cosas que tiene es un afiche original de Astro Boy, la película. No, yo me quería morir. Le digo, ay, güey, pero yo quiero ese afiche ya, de inmediato. Y aquí está, dice el Adolfo de Tucumán. Dice, les quiero contar que si el afiche de Astro Boy te lo puedo regalar. Pero bueno, esta vez no lo puedo tirar hacia el cielo. Si lo tiro desde el techo se va a arruinar. Les quiero contar que esta semana volví a entrenar. Él juega al rugby allí, dice. Y que, bueno, el sábado jugamos contra Tucumán Rugby. Dice, los nenes chetos de Tucumán, les vamos a hacer pingo. Dice, jajaja, porque somos de Alberti, carajo. Hace puesto como loco, sí, sí. Ya le subió el alcohol al cerebro. Hoy fui a psicología y me dio a la psicóloga y me dio vuelta la cabeza. Ahora sí que no sé qué hacer el año que viene. ¿Dónde te la puso? Ya, claro. Si tome su cabeza, paciente, claro. Antes de retirarse del consultorio, sí, le pido, por favor. No me la deje acá. Recuerde, me habla toda la noche. Sí, la culpa la tienen sus padres y llévese su cabeza, ¿sí? Me habla toda la noche, es verdad, ¿no? Claro. Ya tengo mi despertador para que venga, exacto, usted con sus problemas y su cabeza. Dice, claro, si tengo cuello para arriba. Bueno, me voy despidiendo y les digo que estoy orgulloso de ser tucumano y argentino. Los que dicen que los argentinos somos giles, les digo que hay de todo. Hay muchos mexicanos chingones, pero seguro que hay también algunos pelotudos, dice Atómico, dice, sí, como Diego Luna. Diego Luna está chingón, ¿qué le pasa, eh? A mí me cae bien Diego Luna. Diego Luna fue el que condujo excelentemente bien la última entrega de los Music Awards, de Sanz. Me cae chingón. Bueno, pero a lo mejor conoce algún pasado así medio, sí, que estuvo medio mamón, no sé. Pero no, Diego Luna me cae súper, ¿eh? Dice, bueno, me voy, los dejo. Un saludo a Cretín. Si quieres nombrar un mexicano que me cae mal, lo tienes a, ¿cómo se llama este? Castro, ¿no? Ese que azul como el mar, azul. Ese me cae de, pero ay, me la pela, ¿eh? Dice, bueno, me voy, les dejo un saludo a Cretín, a Flor y a mi buen Hooker de parte de su pilar izquierdo. Los muchachos que el equipo de rugby de allí de Alberdi que nos escucha. Zona de caña, ¿no? De caña, ahí se hace el papel de caña, sí, el azúcar, la caña y todas esas cosas. ¿Cómo se hace la caña? La caña no se hace, simplemente nace por todas partes, o sea, se reproduce allí en Tucumán mucha. Y una compañía de capitales extranjeros ha comprado la zafra de allí, que estaba súper complicada, ¿eh? Sí, gracias, bueno, Olavarría. Gracias. Olavarría, ¿quién es Olavarría? Gracias, Olavarría, ¿eh? Gracias por esta dignidad. Aquí estamos con Mariano de Olavarría, que dice, me la pasaría escuchando este programa un día antes de que el mundo se desintegre y pasaría a matar al mico y me comería la muda. ¡Oh! Antropófago, asesino, sí, magnicidio sería. Matar, sí, al mico es un magnicidio. Exacto, a esta altura, tiene razón. Y dice, bueno, lo más ridículo. Chinga tu madre, Mariano, le decimos. Bueno, espérate, mico. Bueno, lo más ridículo que vi es a mi patrón, que me dijo una vez que nos iba a pagar horas extras atrasadas. Un chinga a su madre para mi patrón. Bueno, mico, quedará pendiente lo tuyo. Sabes, sí, que nos gusta chingar la madre de patrones. ¡Ey, patrón! ¡Chinga a tu madre! En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, lo que sé yo. Uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¡Qué pasión, cabrón! Les habla el Che Guevara. ¿Cómo están? Espero que la verga, reportándose, quiero decirles que mañana martes empieza mi curso de nivelación para entrar al bachillerato. Ya ha empezado el curso de nivelación. Un curso de nivelación. Claro, porque miren todos, póngale la parte. 1.65 metros, 60, claro, y para hay entrar que ponerlo a todos parejos. Sí, 1.70 para entrar al bachillerato, eso. Ni modo. Entonces, algunos los estiran, sí, a otros los achican. O les dan zapatones, póngale, y esas cosas, eso. Y entonces ya están nivelados, ¿no? Niquel. Y bueno, dice, y hoy lunes es el Día de las Madres. Ah, sí, ya ha sido, sí, el Día de las Madres, ¿no? En México, en muchos países latinoamericanos, ¿no? En Argentina no ha sido el Día de las Madres. El Día de las Madres cae como en octubre, ¿no? Póngale. Por ahí, ni madres. Bueno, el Día de las Madres. Y en la escuela no nos dieron ni madres. ¡Ah! No nos dieron el día feriado, no nos quitaron las clases, no hubo festival, ni una pinche madre que estuviera allí. Se enoja el Che Guevara porque está acostumbrado a que cuando es un día, claro, especial en el colegio, algo pasa. No, el día del camello, entonces el director entra con un camello. Un camello, exacto. Señor, el día del camello. Las últimas dos horas de clase cantaremos odas en homenaje, sí, a los camellos. Y le lavaremos las patas. Y le lavaremos las patas. Cada uno de los alumnos elegidos son este y este, así que pueden salir del aula. Y los chicos son súper chingones, sí, ¿no? Hoy es el día de la independencia mexicana, ¿no? Sí. Y llega con unos cuates ahí tirando tiro para arriba. Dice, ¡ah, qué pasa! pasó acá? Y entonces no tienen clases. Pero el Día de las Madres, él imaginaba que iba a llegar, por ejemplo, un grupo de madres, sí, que es un grupo de madres, bien dicho, uh-huh, y iban a llegar al colegio y los iban a amamantar a algo. Con a los alumnos. Claro, algo. Sí, alguna actividad en Madrid. Alguna actividad, claro, de madres, ¿no? Maternal, más que Madrid, porque también está el Día del Mandril, donde el director va con unos monitos, ¿no? De culo pelado, claro, ¿verdad? Como los primos del mico, y nada, y también se la pasan de feriado. Así que bueno, y... Ah, no son primos. Bueno, nada, hay un parentesco, amigo, sí, no ocultes. Bueno, y el Che Guevara está así como disconforme. Claro, se quedó mal. Está disconforme, quiere elevar una queja a lo que viene a ser el Ministerio de Educación mexicano, sí, porque nada, no puede ser que tengan clase todos los días, es una vergüenza, ¿eh? Cuando en prácticamente toda Latinoamérica, por cualquier pelotudez se suspende las clases. Claro. Y dice, ¿qué pasa? He tenido la mala suerte de que aquí no se me la suspendan por el Día de las Madres. Y yo que quería saludar a mi madre y a Che Guevara justamente, claro, ahora que estoy en el colegio y no puedo, no me dejan salir. Bueno, no hubo festival ni nada. Por eso no la saludó. Claro, por eso nada, luego se olvidó, claro. Claro, después tiene otras cosas que hacer. Lógico, en el colegio es donde te dictaminan así el curso del día, por lo menos. Bueno, ya me dio huevo a seguir escribiendo, así que me despido de ustedes huevonamente. Adiós, dice el Che Guevara desde allí, ¿eh? Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando abajo. Juan Pierre es de Villagrán, Guanajuato, México. Y lo más ridículo que hizo es en una discoteca, llevé a mi novia y me la puse bien peda, dice. Y entré al baño de mujeres, él se puso bien pedo, Juan Peter, ¿no? Sí. Juan Peter se puso bien pedo, fue con su novia a la discoteca y bueno, entró bien pedo y entró al baño de mujeres. Ajá. Dice, y vi una vieja cambiándose su toalla sanitaria y me cagué de la risa, dice. ¡Ah! Bueno, sí, es ridículo. Sí, no es ridículo, no, digo. Es ridículo. No, no, en realidad es ridículo la sí, situación de Jean-Pierre de cagarse de risa, digo. Sí, tú eres ridículo. Ridículo es Jean-Pierre. Pero bueno, ahí está. Lo que pasa es que cuando uno se pone pedo le ocurren estas cosas, sí, ¿no? De entrar a lugares donde no corresponde. No entiendo el detalle de ver a esa vieja que te has quedado mirando, diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a sacar algo de ahí? No, claro, no sé. Bueno, ahí está Jean-Pierre. Que además agrega, primero, un día antes de que el mundo se desintegre, me cogería a mi vecina, que está bien buena, y luego le enseñaría a mis huevos al presidente de México por ratero y tranza, y después espero que el mundo se desintegre. No me gustan tus planes. Digo, ¿no? Sí, no son así como... No, no es que van a cambiar el destino. Dadme una palanca y moveré el mundo, ¿no? Ahí está, mostrando sus cosas y haciendo sus asuntos. Bueno, Jean-Pierre, ahí estás. Hola, gente de Canal Trans, este chiste, bueno, se lo damos a la gente de Canal Trans directamente esto, ¿no? Sí, sí. Lo escribe William Rodríguez de Caracas, Venezuela. Saludos a Susana, a la Guara, al Peluche, a Susana. Y al que me jode, que el mundo, al que jode el mundo para mal, que chingue su madre, dice aquí nuestro amigo William Rodríguez de Caracas, Venezuela. Gedor Franco, de Hola Barría, dice, hola loco, ¿cómo está? Le escribo para mandarle saludos a todos mis amigos de acá de la Barría, la degeneración del Chira, el Rogelio, el Chancho Vigilador y Alejandro, y muchos más, pero en especial a ellos tres, porque, bueno, nada, ya está, bueno, esta gente que manda saludos, ¿no? Dense todos por saludados y chinguen su madre. Toda la Barría saludada. Aquí hay un mensaje realmente importante. Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Hola, Al Caponi. Y ustedes dirán, hey, Pirata Guay, ¿tienes preferencias por algunos oyentes más que otros? Otros son amigos y a otros sí, se tratas de la chingada. Vos se joden. Pero es un mensaje que puede aportar a la comunicación entre hispanoparlantes y gente que se ayuda entre ella misma, ¿no? Lo que está buscando Al Caponi, luego de haberse peleado con todo el mundo, sí, en Madrid, sí, sí, pues eso es lo bueno de que decía la condición humana. Hay gente tan talentosa aquí, detrás de este programa, que de repente está, no, porque la humanidad debería salvarse de este improperio que... Oye, tengo sed, ya vuelvo. Y dice, ¿no? Es fabuloso está eso. Bien. Pasa mucho también con Madar Benta Metancur, que de pronto está, porque el comunismo es la base social que nos llevará. Ah, bueno, me voy a ver el partido de los americanos. Así es la vida. Así es la vida, verdaderamente. Es un reflejo de ella. Al Caponi, ahora luego de pelearse con todo el mundo por cuestiones políticas internacionales, está buscando la fórmula del Excel que convierta números en letras. Sabemos que hay mucha gente capacitada que nos está escuchando que conoce mucho de que Excel. Que convierta número en letras. Claro, tú pones, por ejemplo, en la planilla 5218 y póngale que así te lo cambia en 5218 en letras, ¿no? Escrito. Ah, es difícil. ¿Entiendes, güey? Tan difícil es. O sea, tú lo pones en números. No, yo pensé que era para hacer eso de los nombres, de tu nombre, es el 58, póngale. Tu nombre me sabe a hierba, ¿qué va a decir? No sé. Para eso la astrología y esas cosas. Ah, no, y Al Caponi no está metido en esas cosas, es contra el público, güey, que cree que está así como diciendo, porque Júpiter... Pero que los escriba, qué hueva que tiene. Júpiter va... Usted sabe que Al Caponi... cuando puede ahorrarse así con una fórmula o algo, decir claro. Nada. Y no sabemos esa fórmula. Denle una fórmula, señor Lagartija. 28 más 32 barra 54 dividido 36, BBB HHH JJ PD. ¿Eso lo tengo que aplicar en cada casillero del Excel que utilice? No, en el primero. En el segundo debe cambiar el 48. No, ya ni madre, ese no está bien. 34. Está bien, está bien. Prefiero... HHH por SSS. Está bien, prefiero aplicar directamente escribirlo con letras. Al Caponi, no sé, si hay alguien que sepa la fórmula esa del Excel, nos avisa, que se la pasamos al Caponi. Estuvimos por Yucatán y quería decirles a algunos que salieron a las calles y dijeron, ¡ah, oh, mierda, qué es eso! Y sobre sí, todo. Amigos, sí, sobre, éramos nosotros. Sobre todo la Fuerza Aérea Mexicana que intentó tenernos en mira y casi nos dispare todo eso. ¡No disparen! ¡Somos nosotros! Sí es necesario preparar a nuestros pilotos y desarrollar la tecnología necesaria que permitan a los aviones captar en vuelo la presencia de estos objetos, ya que de otra manera se convierte en un verdadero peligro. Lo que pretendía ser una misión nocturna para interceptar aviones de narcotraficantes se convirtió en una aventura de ciencia ficción. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados sufren tanta desintegración. ¡No me digas mami! ¡No me digas mami! ¿Cómo está? Nuestra querida No me digas mami de Venezuela dice, leer atentamente para sentir el efecto de las palabritas venezolanas. Póngale. Aprovecha, pirata, para imitar el acento venezolano, dice. A ver si te sale, no tan ridículo como el españolete o el brasileiro. Vene, en Venezuela, la palabra capurro la usamos para el coño, la madre, huevón. Ahí está, ah. Porque había uno que preguntaba, decía, sí. En Sudamérica, ¿para qué usan la palabra capurro? Y yo decía, no, es un apellido, por ejemplo, licenciado capurro. Capurro, ¿cómo claro. Le va? En Venezuela se usa pa'l coño, ¿no? Está bien. Sí, coño, va y el capurro tu madre y esas cosas, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias por la aclaración, ¿no? No me digas mami. No me digas mami vuelve y dice, lo más ridículo en realidad para mí no ha sido escuchar al pirata imitando el acento españolete. Lo más ridículo que escuché, me di cuenta de esto porque hace tiempo bajé el programa 556 y me puse a escucharlo a ver si valía la pena y dejarlo en el ordenador. Fue en ese momento cuando escuché a mi querido pirata, disque, falando portugués, dice. Esa fue la mayor ridiculez que escuché. Me odia, esta chica me odia. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es así. Bueno, para eso dice, estábamos, para hacer ridiculeces. Y para ser odiados también, ¿por qué no? Dice, bueno, lo había olvidado. Beso al señor Artija, al mico y nada, hasta que dé un par de gritos para mí, dice, y no me cae mal, chico, todo lo contrario. No me digas mami. Eso va para ti, ¿eh? No me digas mami. No le digas mami, por favor. No. ¿Cómo tu capurro? No. Escúcheme, mico, un poco de respeto, le agradezco. Hola, soy Aldo de Tucumán, está muy bueno el programa. Y hablando de gatos, aquí en Tucumán un gato machito sería un colega, ladrón, ya que nos catalogan así en todo el país. Tienen fama de chorro los tucumanos, fama de ladrones, ¿no? Y dice, bueno, y si fuera femenina, un gato a esta hora y con este frío no estaría mal, ¿no? Dice, saludos desde aquí y sigan así que me divierten de puta madre. José Fat se ha vuelto a comunicar y dice, en esta semana se suscitó en su programa el debate sobre el tema de la izquierda y la derecha. Sí. Lo que yo opino es que la democracia ha resultado una falacia, no importa si es derecha, centro, izquierda, lo único que pasa es que votamos por el que se nos pasa por la verga, dice, ya estando en el poder, no importando el lado de la cama en que se los cojan todas las noches. A los que lo votan, ¿no? Sí, sí. O sea, así, ay, es de izquierda, ay, es de derecha. Está todo muy desvirtuado, sí, ¿sí? Comprendo lo que tú dices, José Fat, pero nada, esa falacia hay que tratar de revertirla mínimamente, ¿no? Y transformarla, sí, en una realidad, forma. De alguna forma. Y, igual me quedo con lo del Cretín Blaster, que izquierda, derecha, centro, sí. La mierda, para adelante, dejémonos de joder, ¿eh? Que mientras debatimos por esas cosas, hay otros que más allá del debate, y habiendo leído muy bien Maquiavelo, como dice el amigo, nos cogen a izquierda, derecha, centro de la cama, y ya está. Agustín Murori de Alberti Tucum Man dice, no me reten, que yo no sabía que no se pasaba música, discúlpenme. No, está bien, pero por favor. Pero por favor. ¿Pero quién te dijo que no pasa música? Y nosotros no. Dice, en este caso quiero mandar saludos y un aguante para Diego, soy fanático de él y de Boca, lo felicito, que son genios, todo lo que hacen es posible esto. ¿Quién le acerca el mensaje? Gracias por hacerlo posible. ¿Quién le manda? Porque el Diego, nadie le acerca un mensaje de aliento, claro, a Diego Maradona. Sí. Diego Maradona en estos momentos está atado en una cama puteando, sí, todo el mundo, diciendo, sáquenme de aquí porque lo voy a matar a todos. y no le llegan mensajes de aliento. La gente es como que está ignorando esta situación. Es más, la gente está tan preocupada por lo que está pasando en su país, es decir, en Argentina, que nada, que el Diego es como una noticia que sí, apenas... igualmente, si fuera por el gobierno, le pondría una cámara arriba de la cama, sí, para que la gente se distraiga y deje de pensar en todos los putos aumentos. Sí, no sería una cámara oculta, ¿eh? No. Sería cadena, como ocho cámaras. En cadena nacional, sí, pero más o menos por ahí está en cadena nacional, ¿eh? El pueblo argentino no va a pagar con su esfuerzo lo que no hicieron. Por eso aumenté las retenciones en el día de ayer. Estás bromeando, ¿no? La van a pagar quienes corresponden. No lo entendí. ¿Cómo corresponde? Si usted sentía que ya nada podía sorprenderlo, no nos agradezca. Nosotros también estamos sorprendidos. Hola amigos de la María Tijuana, soy Agustín, el gran Budex, dice, el gran Cabudex. Solo les, espero que les guste, no sé, o estoy leyendo muy mal o están escribiendo como el culo, mire, me pongo loco, ¿Qué pedo, tripulantes? Acá el Che Guevara, nuevamente reportándose. No hay gente, hay tres gente que nos escucha, Che Guevara. Sí, es así que se ve. Verónica de Olavarría dice, me revolcaría en la cama con todos los chavos lindos de la Argentina, buscando una cama grande para que entren todos los habitantes masculinos de en edad de merecer, hay que ver que para es Verónica. Lindo para ella, quizás. Claro, a lo mejor es muy exigente. Entran tipo 3, nada más. Entran tipo 3 y uno es inmigrante, claro, ¿no? Kosovar. Sí, sí, pero bueno, pero está documentado. Chantal, nuestra amiga con nombre de espía francés. Desde Buenos Aires, Argentina, dice, queridos amigos, en caso de que el mundo se desintegre. Yeah. Aunque, bueno, que antes que nada les agradezco por haber leído mi mail. Pero no, por favor. Ay, por favor, en esta ocasión les escribo para contarles algo que no sé si será ridículo, lo que sí es muy gracioso, dice. Esto sucedió un día en el que hacía frío y habíamos ido a caminar a la playa con mi familia y una familia amiga. Ajá. Dos familias que se han hecho amigas y dicen, vamos, ¿qué hacemos? ¿Tomamos mate o no? Vamos a caminar por la playa. Y fueron a caminar por la playa. Mi mamá tenía muchas ganas de ir al baño y lo único cerca que había era un pequeño montecito, una duna quizás en la playa, ¿no? Dice, bueno, me mandó a ir a buscar papel higiénico al auto. ¡Ey tú, Chantal! Ve a buscar papel higiénico. Seguramente no lo dijo así a los gritos, porque estaba la familia amiga, claro. Queda mal, ¿no? En secreto le dijo, nena, ve ahí, viste, abajo de la guantera donde tengo, donde guardamos, bueno, ve. Y entonces, nada, yo no lo encontraba y tardé un poco. 2-3 horas, de verdad, Chantal. Cuando quise acordarme, mi mamá se había cagado. Oh. Dice, y me empezó a correr por la playa amenazándome que me iba a poner su mierda en la cara. Oh. Es una forma buena de educación. Claro. Tardaste tanto, si parí a buscar un papel higiénico, tardas 2 horas. Saluda al señor. Claro, saluda, señor Mojón. Y andaba con el señor Mojón en la mano, la madre corriendo. No, le valió madre que esté la familia amiga. Sí. Horrorizada la familia amiga. Decía, la familia, así educan a sus hijos esta señora santísima. Y nada, y andaba con la mierda por toda la playa. Dice, esto me causó mucha risa. Y como yo teníamos la cámara filmadora, filmé todo. Mi papá después no la dejaba subir al auto. Ah, claro. Claro, todas cagadas. Yo me casé contigo, pero no con tu mierda. O sea, que te ame no quiere decir que tenga que aguantar que el auto está recién, ¿cómo se llama? Aspirado, encerado, todo. Sí. Y un olor a culo que te cae. Y nada, te vas caminando, le dijo. Pobre madre, lo que sufre una madre debiera verlo. Dice, mi papá después no la dejaba subir al auto. Todos nosotros nos moríamos de risa. Encima de eso, ¿no? La pobre señora toda cagada y su familia, sangre, su sangre, carne, su carne, riéndose en la cara. Dice, y bueno, y la gente que pasaba la miraba a mi mamá con asco. Fue muy gracioso. Pero pobre madre. O sea, más humillante. Quedó totalmente traumada. Ahora hace como 6 años que no caga. Nada. Dice, bueno, fue muy gracioso. La filmación se la mostramos a toda nuestra familia. Esa familia. Ah, bueno. No, ustedes son de terror, permítame que lo digo. Son la familia. Estaba buscando una venganza. La familia Drácula, algo así, ¿no? Estaban buscando, sí, imagina a la madre diciendo... Sí, más no, que Drácula de familia escatológica. Sí, sí, ¿no? Mira, yo... está es el torete de mamá. Hoy va a venir el gerente de la empresa a cenar, chicos, así que como yo soy su secretaria, les ruego que... Sí, mamá, sí, nos portemos bien. Y de repente le dice, ¡hey, señor, quiere ver una filmación de mi madre toda cagada! Y nada, la madre así no va a poder triunfar en la vida, ¿no? Con esos hijos y ese marido. Dice, está el día de hoy que nos seguimos riendo. Dice, bueno, les agradezco... nuevamente por leer mi mail y por favor mándele saludos a toda Olavarría, mi ciudad natal, especialmente a mi prima Jessica, que fue quien me hizo escuchar por primera vez la radio. Un beso, Jessica. Chao. Jessica, te mandamos un beso, gracias por traernos, acercarnos a ese tipo de personajes, sí. No tanto como Chantal específicamente, sino toda su familia. Y la madre de la señora Mojón, espectacular, ¿eh? Ay, ay, ay. Hola, loquillos, ¿cómo están? Campanita. Estábamos, pero ya no estamos, Campanita nos llegó amenazante. Esta tarde es la primera vez que los escuchamos. escucho, dice este amigo de Santiago de Chile llamado Leo. Dice, bueno, y les encontré la raja. Y me he reanimado. Ah, me han reanimado la tarde. Yo pensé que decía, me han rameado la tarde, o sea, estuvo con una rama ahí toda la tarde. No, me han reanimado la tarde. Por lo que del tema que estoy escuchando, no me acuerdo, una mina, Carlos Menem, fue lo más ridículo que vi. Ya que el tío estaba muy mal del brazo, pero cuando apareció lo protuberante o apareció la protuberante odalisca, se le paró. Ah, mierda, ¿y cómo se le paró el brazo o estás ahí? La pinga. Parado no el brazo, ¿no? Se le pare la pinga. Se levantó a bailar dejando la boloco botada, dice. Se las bailó todas. Bueno, cuando terminó el maldito recién se acordó el brazo y le empezó a doler. ¿Qué mierda? Dice, bueno, les encontré la raja, dice, no sé si tocan música, pero sí, ahora el señor Artica va a traer una pandereta y yo mi bandolina y vamos a tocar música, ¿eh? Pero si es así, quiero pedir un tema de los chicos australianos de Silverchair, ¿eh? Ah, Silverchair, es una muy buena banda Silverchair, pero no sabemos tocar canciones de Silverchair. No, ¿se no. sabe alguna de Silverchair? No. No, yo tampoco. Bueno, chau, vale por leer mi mail. Un abrazo para Leo de Santiago de Chile. Igualmente había pedido Silverchair hace como 3 semanas, Leo. Ah, está bien, así quizás ya no le guste más. Quizás ya le dejó de gustar, ahora le gusta Arjona. No, esperemos que no. Esperemos que sigas con tus gustos musicales, Leo. Y un saludo para toda la gente de Santiago de Chile, ¿eh? Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Hola, Kevin. Dice, ay, yo creo que lo más ridículo que me pasó fue cuando fui a una clase de la universidad. Un día de esos me levanté, me arreglé y fui a desayunar. Y pues como, nada, comí algo que me hizo daño al estómago y me dio mucho gas. Se cagaba. Seguimos escatológico. Lo voy a dejar para otro momento esto porque me porque suena. Demasiada escatología junta puede hacer que el mundo estalle. Sí, o que se empiecen a cagar todos los oyentes. ¿No? Que... Hola, cabrones, les escribe Sergio de la Barriga. Es la segunda vez que escribo y le digo a ustedes, lo felicito. Dice. El programa está súper chingón y está repiola. Les cuento un chistorete. Había un tipo que va a la farmacia y le dice al farmacéutico, me da una caja de supositorios. Y bueno, y se la. Y claro. El culo y... Sí, a la hora vuelve, ¿no? Y le dice, bueno, necesito otra caja de supositorios. Y el farmacéutico se cansa ya de todo esto y dice, ¿pero qué pasa? ¿Se los come? Y el tipo le contesta, no, ¿qué quiere? ¿Que me los meta en el culo? Sí, amigo. Bueno, está re bueno. Dice, saludos a todo el mico, la muda, son geniales, chau. No te, vamos a volver a los chistes, vamos a obligar que tengan animalitos, ¿eh? Sí. Porque esto se nos está yendo de las manos. Tengo por aquí mucha gente, señor Arteca. Yo no sé cómo hacer con todo esto, pero bueno, nada, un poco de paciencia, es lo único que exigimos desde aquí. Sí, porque estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto, está campanita como loca con su doble bombo. Tengo por aquí alguien que dice, hola, les escribo para mandar saludos a ustedes y a mis amigos de Rojas, al gringo, al gurí, al pijudo, al canario, a la oreja, al coco, al chori. No hay nadie con un nombre normal, no, que son todo prontuario, ¿no? Sí, han salido todos de la cárcel, Rojas. Han ido a parar a Rojas. La gente Roja, ¿no? Es muy extraña. Es muy extraña la gente Roja. Ay, salvo bueno, Gonzalo Moreno. No, Gonzalo Moreno es la excepción, sin duda, de Rojas. Y bueno, dice, y al Virgo del Narigón de Jorge. Ese es muy largo para decirle. ¿A quién vino hoy? ¿A quién? Al Virgo del Narigón de Jorge. Yo ya me trabé, ¿no? Dice, el programa está re bueno, siguen así, saludos para toda la gente de la retro. Lógicamente, saludos desde la retro a Quechu y a toda la gente de ahí. Ah, estamos perdiendo contacto. Todos los compañeros de trabajo de la retro, la radio de Rojas. Estamos perdiendo el contacto, ¿verdad? Señor Artija está titulando absolutamente todo. Luz a Rojas, una secuencia, la bestita que tengo por aquí, de dar némesis a... Bueno, dígame usted, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una mesa redonda. Una mesa redonda. Y con un paño verde. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! La apuesta es el mundo y se lo están jugando a la baraja los poderosos. Han apostado al mundo y están jugando a ellos. Bueno, pero está bueno que entre en juego. Podemos entrar nosotros en juego, ¿eh? Sí, pero traigan otro mazo porque esos naipes están marcados. ¡Carajo! Siempre tienen. Siempre los naipes marcados siempre los tienen ellos, ¿verdad? Sí, que sí. No podríamos jugar otro juego. Hagamos marca a los nuestros. Pero seguro los descubren. Sí. Así está hecha la ley, hecha la trampa la hacen ellos. Nosotros vamos tras las rejas. Damas y caballeros, vamos a saludar aquí a la rata. De retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. FM Mural. FM Líder. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Suecia, Estudio para toda la comunidad latina. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Cristiano y todo. Radio